Viva Venezuela, mi patria querida. ¿Quién la libertó, mi hermano, fue? Sí, señor. Viva Venezuela, mi patria querida. Un solo pueblo. Ajá. Sí, señor. Y si algún día, de naufragar, ¿dónde te van a enterrar, mi hermano? En tu lugar de origen, ¿no? Y el tifón rompe mis velas. ¿En qué país, mi hermano? Así es, sí señor, estamos muy contentos de que usted y nosotros estemos conectados a través de este dial. Sí señor, gracias por visitarnos a través de venezolanismos.net. A todos ustedes bienvenidos una vez más para platicar de ese argot, de esa forma de hablar, el argot de las expresiones, la jerga de hablar, la forma de hablar del venezolano. Ese acento, esas palabras que son media loquitas, pero que usted dice, pero bueno, ¿qué cosa es esta? Bueno, usted va a aprender un poco más. Bienvenido a la gente de Colombia, que son unas personas fieles, oyentes, a venezolanismos. Usted, mi amigo, que viene seguramente por casualidad, está escuchando, bienvenido. Me gustaría que me escribiesen o vayan a venezolanismos.net. O a venezolanismos.ni.tu. Eso sería venezolanismos.any.to. Y usted allí va a ver en la parte izquierda donde dice saludos a venezolanos. Usted puede, donde dice déjelo aquí, haz clic. Usted le da clic allí y va a poder dejar tu mensaje. Va a poder usted hablar y se queda allí. Allí gracias a todas las personas que nos han dejado esos mensajes, como a Narita, que viene o nos dejó mensajes de Italia, a Mari González, también Mari, gracias por tu mensaje, Mari es de Colombia, a la gente de Voz Base y Mirla Castellano, a todas las personas que nos han dado sus saludos a través de venezolanismos.net, queremos darle la más cordial agradecimiento, darle el más cordial agradecimiento. Hay muchísimas personas que nos escriben que ya se han suscrito al blog de Venezolanismos y inclusive también a una base de datos que tiene Venezolanismos y ustedes se pueden compartir y hay venezolanos de todas partes. Yo de verdad me llena de regocijo ver cómo la gente se conecta y habla acerca de mira, yo estoy aquí en España y tú dónde estás. Bueno, yo estoy en esta parte y comienzan a compenetrarse y de repente parece que estuviéramos al lado, uno al lado del otro, y ya aprendes a saber quién es el grotesco del asunto, quién es el más buena gente, quién, ¿me entiende? Como, es como una comunidad, esa comunidad está a su disposición a través de venezolanismo.net, o vaya directo, le voy a explicar, cuando usted va a venezolanismo.net, en su izquierda hay algo que se llama diccionario, cuando se mete en diccionario, ahí es que entra en venezolanismos, solamente allí, ¿me entiende? No se me vaya adelantar, mucha gente cree que ya cuando entre en venezolanismo.net ahí está, pero no es así. Bueno, vamos a entrar en materia, mis amigos. Vamos a hablar desde ya con Quiluo. ¿Qué es una persona Quiluo? Usted seguramente ha escuchado hablar de un venezolano que dice, oye, este tipo está Quiluo, ¿me entiende? O una chavas, como dicen en México, se me salió por ahí lo de California, una chama, como sería en Venezuela, una chama expresarse con otra chama, obviamente, dice, mire, este tipo tiene kilo, está Quiluo. ¿A qué se refiere? ¿A dinero? No, no señor. Usted seguramente piensa usted que es de Puerto Rico, piensa que estábamos hablando. Oye, nene, tú sabes que tú crees que tú estás hablando, que estábamos hablando nosotros de mucho kilo. Pero no, se habla de una persona que está grueso, que tiene kilos. O sea, que tiene fuerza, ¿ok? Hay otros que piensan, otra parte de Venezuela, que Quiluo es para una persona gorda, grueso. Una persona gorda o muy rellena, bueno, le puedes decir, pero realmente no, el kilo es para una persona que tiene kilos, que tiene muscle, que tiene músculos. Eso sería la palabra adecuada. Lata, cuando usted le da un beso con mucha pasión a su ser amado, usted está dándole un latazo, o sea, una lata, un beso continuo. Es parecido al jamón, la misma palabra jamón, lata, es el mismo significado, pero la lata es como más ensalivado, con más pasión, ¿me entiende? Hay una expresión que es muy fuerte para todas las personas que están fuera de Venezuela, inclusive para la misma Venezuela es fuerte, pero para la gente de Cuba, esta palabra es mucho más fuerte que para nosotros. Sin embargo, es una expresión que se utiliza muchísimo y sobre todo cuando estás con muchos amigos, lo utilizas más. Y me refiero a pinga. Es como cuando hay una expresión, es una expresión, pero cuando se refiere a negarse a algo porque hay peligro. Oye, entra ahí, papá, entra ahí, viejo, que... Y baja la pelota esa, la pinga, ahí hay un perro. ¿Cómo tú se te ocurre que yo voy a bajar ahí si hay un perro? Pinga, no, yo no bajo. Ok, eso sería en una forma muy cotidiana de hablar. También ladilla es una, obviamente estamos hablando del mismo, sí, de ese animalito que suele alojarse en los lugares íntimos. Bueno, ese animalito molesta muchísimo. Las personas que han sufrido ese mal deben de conocer lo que hablo. Obviamente en la mayoría de 1,000 personas, quizás una habrá sufrido de ese mal. Porque yo en el tiempo que tengo, gracias a Dios, yo nunca he recibido eso. Y me imagino que usted tampoco. Es muy raro. Y en toda mi familia, que yo sepa, a nadie le ha dado eso. Entonces pienso que los datos que tenemos es de boca en boca, ¿no? Que sabemos que es molestia, ¿no? Entonces, la ladilla, este animalito, que es ese parásito que molesta muchísimo, bueno, así se convierten, hay personas que se convierten en esos parásitos que empiezan a molestarte, que dicen, uy, este tipo sí es ladilla. O sea, sí molesta, sí empieza a joder, a jorobar, para jorobar es la palabra de joder. Mira que uno está explicando una palabra y sale otra. Joder, obviamente, es que una persona está molestando. Y jorobar es lo mismo, porque para no decir la grosería, así como las palabras de otros países que cambian, para no decir la grosería, como voy a decir en este momento, como putas, dicen puchica, ¿me entiende? Como chica, ok, así sueles las personas en los países que utilizan esa palabra. En Venezuela no se utiliza para nada, o sea, muy poco. Entonces, lo que utilizamos más coño. Y dices coño para todas partes, pero como es mala palabra, tú no la vas a utilizar en ciertas partes, inclusive tratas de no utilizarlo. Entonces, para cambiar esa palabra y que no suene tan fuerte, utilizas cónchale en vez de coño. Entonces, cuando se te va a salir, dices cónchale. Así es, como ponerte a tropiece, ¡ay, cónchale! Ya, así mismo como el que se tropieza colombiano, se tropieza y dice, ¡ay, chica! ¿Me entiendes? Así como los centroamericanos, la misma cosa. Los salvadoreños, ¡ah, pues, papá, saludo a la gente salvadoreña, vos! ¡Ah, saludo a la gente salvadoreña! Una gran vergueada, vos. ¿Ah? Eso a la gente de El Salvador, Honduras. Saludos especiales a todas las personas hondureñas. Va vos que nos escuchan. Esa gente de Nicaragua también. Maje. ¿Qué pasó, Maje? La gente de Cuba. Basado con sorte. Acere. Caballero. Acere. Bienvenidos. España, pues, por hombre, coño. Pero, ¿qué te pasa? Por la madre patria. Por hombre, bienvenido usted. Y toda la gente que nos escucha, bienvenidos. Y otra palabra que le dicen lechúo. Lechúo es por una persona que le sale todo bien, que tiene una suerte increíble. Se dice a aquella persona que sale siempre airoso de cualquier dificultad. Esa persona sí es lechúo, mano. Por ejemplo, si se consigue algo que es costoso, y se lo consigue, ¡wow! Mira qué leche. El mismo dice, ¡ay, mira qué lechúo soy! Me conseguí esta cadena de oro. ¿Me entiendes? Es como que por casualidad. Obviamente leche se habla de la buena fortuna, pero también significa que una persona tiene más espermatozoides que otro. Esos serían los comienzos de la palabra leche. En sus comienzos, obviamente, la gente no está, cuando piensa o dice, si soy lechugo, igual que en Colombia, que utilizan mucho la palabra lechugo, y ellos ni saben por qué lo utilizan. Yo inclusive le he explicado a mucha gente, y dice, espérate, te explico, mira, lechugo viene y dice, ah, tienes razón, y después entran en... Inclusive muchos venezolanos tampoco saben que lechugo viene de que tienes muchos espermatozoides, muchos guáramos. Ah, mira esta palabra, guáramo. Guáramos es eso, mucho, mucho temple, mucho coraje, ¿eh? Qué bien, ¿no? Cuando uno está hablando y de repente le vienen otras palabras. Ay, qué bueno que para usted, mi amigo, que usted... ¡Ah! ¡Qué importante! Usted, que seguramente nos escuchó por... Nos está escuchando por Google o nos escuchó por Yahoo y no sabe cómo usted puede suscribirse. Esto es un podcast, este es un sistema que puede escucharlo a través de su iPod o a través de su computadora y puede suscribirse y le llega automático. Y si usted no tiene ningún servidor como un Lemon o un iTunes, usted puede suscribirse por correo. O sea que cada vez que nosotros cambiamos, le llega un correo a su email, a su mail. ¿Cómo se dice email? Sería como su Yahoo, su cuestión de correo. Le llega allí y usted va a poder escuchar. Le da el clic allí a un link y nos va a poder escuchar. ¡Qué bien, eh! Qué bueno, eso es unos nuevos inventos. Entonces también puede inclusive platicar con todos nosotros, con los productores, con nosotros, los locutores y todo de acá, a través de Chatea Conmigo Ya. ¿Dónde? En venezolanismos.net, allí, o venezolanismos.eni.tu, y ahí va a ver donde dice Chatea Conmigo Ya, y usted coloca su nombre y chateamos en vivo. Saludos también a Poppy, a mi amigo Diony López, que está en estos momentos en Radio Caracas Televisión. Vamos a ver qué es lo que está pasando con Radio Caracas. Pero bueno, saludos a todas las personas que trabajan en Radio Caracas o van a dejar de trabajar o dejaron de trabajar. Seguramente cuando escuchen esto ya no tienen trabajo. Pero bueno, saludos a todas las personas que obviamente están saliendo corriendo despavoridas de Venezuela. Ya muchos de ellos están acá. Ya Venezuela se va a quedar con muy pocas personas y sigue cerrando grandes empresas como Radio Caracas Televisión, y obviamente se van a quedar muchos chavistas por allá. Bueno, déjeme decirle, mi familia está dividida, son chavistas y otros en contra de Chávez. Los que están en contra de Chávez son las personas que tienen mucho dinero, en su mayoría están mejores que otros. Mi propia familia, mis propios hermanos, los que tienen dinero, los que han estudiado, los que tienen buenas casas y todo, están en contra de Chávez. Los que como que la cosa la quieren suave, la quieren sin problemas, son chavistas. Quieren todo caído del cielo, regálame cosas y todo lo demás. ¿Ah? Pero hay que echarle bolas. Hay que tener bríos y echarle bolas. ¿Qué significa echarle bolas? Es una expresión que denota emprender algo, empezar con entusiasmo, echarle ganas. Eso es echarle bolas. Bueno, así que ya saben qué es echarle bolas. Mis amigos, recomendándoles ya, desde ya, que nos escriban a través de bocarandesteve@yahoo.com. Díganos de dónde nos escuchan. Díganos cómo ustedes lo bajan. Qué importante para nosotros eso, y para usted no le va a tomar ni 5 segundos hacerlo, ni 5 minutos hacerlo, quiero decir. Y para nosotros es bien importante. Mis amigos, los queremos. Visítenos en bocaranda.net. Hasta luego. Cuídense. Se les quiere. Bye, bye. Si un día